Recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación. Las temperaturas altas pueden producir efectos perjudiciales sobre la salud de las personas. Evita salir de 11 a 17 horas. Vestite con ropa liviana. Aunque no tengas sed, toma la mayor cantidad de agua posible, de 2 a 3 litros por día. Dúchate o refrescate varias veces al día. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. El tema es la protección del medio ambiente y se trata de un convenio de cooperación interinstitucional entre varias defensorías del pueblo. Precisamente quien representa a una de ellas, me estoy refiriendo al titular de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Neuquén, el doctor Ricardo Riva, es quien está en comunicación con nosotros, al que le damos una cordial bienvenida y le pedimos que nos relate un poco quiénes han formado parte de este convenio y qué han llevan hecho hasta este momento. ¿Qué tal? Buenos días, le agradezco la bienvenida y aprovecho para saludar a toda su audiencia. El convenio que firmamos, lo firmamos entre la defensora del pueblo de Río Negro, la doctora Nadina Díaz, el defensor del vecino de la ciudad de Centenario, el señor Egea, y bueno, por la defensoría del pueblo de la ciudad de Neuquén, yo, y la intención es, en próximo mes de noviembre, incluir también en este acuerdo al defensor del pueblo de la provincia de Chubut. Somos los, junto con la Defensoría del Pueblo de Bariloche, las únicas defensorías que existen en la Patagonia. Por eso nos pareció importante unirnos en un trabajo en común para potenciarnos, para fortalecernos, para poder encontrar en conjunto caminos que permitan dar respuestas más rápidas a las poblaciones que nos corresponde defender, ¿no? Claro. Y esto me recuerda, tiene como una suerte de sucedáneo en defensores del centro, de la región centro de nuestro país, que también se han agrupado, han armado como una especie de segunda instancia que los nuclea a todos, atendiendo o focalizando más que nada en la cuestión regional propiamente dicha. A primera vista, doctor Riva, ¿cuál diría usted que es o que aparece como la cuestión ambiental más importante y urgente de atender allí en la Patagonia? Claro, lo que pasa que justamente los temas medioambientales no son parte solamente de un espacio reducido, justamente lo que hacen es afectar a comunidades enteras y a regiones enteras. Por eso nos pareció interesante esto de trabajar en conjunto. Por supuesto que de los temas medioambientales lo que hay que tener en atención tiene que ver todo aquello que hace a la contaminación de los ríos, el tema también del uso de agroquímicos en el aire para ver qué están produciendo en nuestras poblaciones. También, no solamente el tema medioambiental, nosotros creemos que también hay actividades que hay que controlar y revisar cómo se están desarrollando, que tienen que ver con determinados controles que se realizan en todo el tránsito dentro de la Patagonia. Y por otro lado también, nosotros tenemos una experiencia importante, una trayectoria acá en la provincia de Neuquén con el tema de mediación, dado que nosotros con el grupo, con el equipo que estamos trabajando ahora en la Defensoría, veníamos de una tarea dentro del gobierno de la provincia de Neuquén, y entonces nos parece también valioso compartirlo y trabajar en conjunto, ¿no? Ni más ni menos. Y tiene usted razón que la Defensoría Neuquina ha sido la primera, o una de las primeras, se me escapa el dato histórico, digamos, pero sí que puso mucho énfasis y puso en valor muy alto el tema de la mediación. ¿Por qué no nos cuenta un poco sobre esto? Porque sé que en todo el país esto puede repercutir de una manera beneficiosa y puede inspirar algún tipo de réplica, de repetición, habida cuenta que la mediación aparece o surge como un elemento valioso, especialmente entre vecinos, ¿no? Sí, esa era la historia de la Defensoría hasta nuestra llegada. Es más, nosotros trabajábamos en conjunto en ese momento cuando estaba el anterior defensor y él nos remitía a la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos, que era donde el cargo que yo ocupaba anteriormente, situaciones donde ya había una denuncia penal porque la Defensoría en ese momento no tomaba esas causas. Nosotros hemos hecho acuerdos con el Poder Judicial y ahora también tomamos aquellas situaciones donde existe una denuncia penal y trabajamos en conjunto con los fiscales, situaciones que sabemos que por la falta de elementos probatorios, por distintas circunstancias, esas denuncias no van a prosperar, y sí creemos conveniente trabajar esas situaciones para que las personas que están en conflicto no sigan potenciando ese conflicto y profundizándolo, y a lo mejor con situaciones no queridas que pueden llegar, como han ocurrido en muchas oportunidades en la provincia de Neuquén, hasta en muerte de personas. Y por otro lado, a raíz de esta experiencia que nosotros traíamos de nuestra gestión en la provincia, también nos empezaron a invitar las distintas escuelas, y hoy estamos trabajando, acompañando a los docentes, no cargándolos con la mochila para que sean ellos los que tengan que llevarlo adelante, sino instalando, sensibilizando a los niños, los jóvenes, y a los mismos docentes y al resto de la comunidad educativa, también a los padres, para que vean la importancia de cambiar el sistema punitivo que hoy existe, o por lo menos completarlo con la posibilidad de que el niño y el joven tengan la oportunidad de escucharse, poder pedirse disculpas, poder reconocer algunas acciones que uno hace y que al otro lo afectan. Y bueno, eso es parte del crecimiento y de la educación fundamental para que, en lugar de estar acostumbrados a resolver los conflictos en forma violenta, encuentren una salida mucho más interesante, mucho más rica para ellos, y que va a redundar en definitiva en una mejor calidad de vida de todos los vecinos, ¿no? Tal cual, ni más ni menos. Bien, doctor Ricardo Riva, defensor del pueblo de la ciudad de Neuquén, estamos muy agradecidos por este testimonio que nos ha dado y por este valioso aporte en torno a la cuestión de la mediación. Le agradezco mucho. Un saludo a todos. Que siga muy bien. La Defensoría Santiagueña presenta en encuentros sobre trata de personas. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Santiago del Estero participó de una serie de eventos cuyo objetivo fue debatir la problemática de la trata de personas en la región. El primero de ellos fue el Tercer Congreso Nacional del Interior, en donde la secretaria institucional de la Defensoría, Carolina Cerrizuela, destacó la importancia de luchar contra esta situación mediante el intercambio de experiencias con otras provincias. Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional: el Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación, que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración, y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía, porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. La gente y su defensor. Conducción: Omar Gómez Sánchez. Producción ejecutiva: Nelly Durán Gianotti. Noticias internacionales: Georgina Sturla. Asistentes de producción: Fernando Almirón, Gustavo Castillo, Nélida Muñoz, Ángeles Muro, Juan Babino, Diego Zaguán, Silvia Prataviera. Edición: Hugo Grepi. Producción general: Walter Freites. La gente y su defensor, al servicio de todos los ciudadanos. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir conociendo el accionar del Ombudsman Nacional en la defensa y protección de los derechos humanos. Hasta la próxima.